OPA que lanzó BBVA sobre Sabadell y el debate que se abrió en nuestro país, incluso en foros políticos, en ese equilibrio que debe haber entre la adecuada competencia y el tamaño de las entidades. Sí, es muy complicado dar esa respuesta y generalizar, porque con la OPA de BBVA y Sabadell parecía que, aparte de la operación corporativa, había una idea de un banco mediano es capaz de sobrevivir o no es capaz de sobrevivir en el entorno actual o necesita cierto tamaño. Yo creo que al final lo marca cómo se estén adaptando muchas de estas entidades, tengan el tamaño, bueno, refiriéndome a un tamaño más mediano, cómo sean capaces de adaptarse al mercado, cómo sean capaces de gestionar este riesgo, cómo gestionar el riesgo crediticio, el riesgo de ciberseguridad, el riesgo reputacional, al fin y al cabo, que se tiene que mantener, cómo van a ser capaces de gestionar los datos de los usuarios. Los bancos tienen unas bases de datos brutales. ¿Cómo van a ser capaces de hacer que sus redes o a través de agentes financieros vayan a ser expertos en las materias de asesoramiento? Y eso al final tampoco te lo tiene por qué dar necesariamente el tamaño, aunque sí que ayuda, pero también una buena gestión. Hay bancos medianos con una gestión impecable que no han recibido ninguna fusión, ni se habla nunca de ellos porque tienen una trayectoria brillante, incluida desde la crisis del 2008, y en España hay casos de estos en los que no se hablan. Sin embargo, pues, si ya empezamos a coger un banco grande en concreto con un banco mediano en concreto a generar unas sinergias, otras sinergias, es complicado. Al final, en la OPA de BBVA Sabadell, ni los propios expertos se han puesto de acuerdo de qué es lo mejor, de qué hubiera sido lo mejor, de si que lo que ha ocurrido realmente es lo mejor. Entonces, generalizar yo creo que sería una torpeza por mi parte. Habría que estudiar caso por caso cada una de las entidades y ver si esas fusiones pues tienen sinergias que compensen claramente la unión, independientemente de que sea un banco mediano o grande. Interesante reflexión e interesante ese informe, la transformación del sector bancario, que nos ha ayudado a comprender dónde estamos y hacia dónde puede ir este sector. Pues Jaime Martínez, que es el autor del mismo, gracias por habernos atendido esta noche. Muy bien, muchísimas gracias y muy amables. Paco, ¿has podido vislumbrar por dónde va el futuro del sector bancario? Por supuesto, digitalicémonos. Si no hemos hecho todavía, ¿no? Es el futuro a medio plazo, pero a corto plazo parece que todavía no. Habrá que compatibilizar ambos escenarios. Porque hay que dar ese salto a ese segmento todavía, como bien apuntaba y bien se comentaba, respondía Jaime Martínez, hay que apuntalar ese segmento de personas mayores que todavía necesitan esa atención directa, ¿no? Pero ese medio plazo puede estar bastante más cerca del que nos imaginamos, ¿eh? Para que la digitalización sea un proceso ya en marcha. Bueno, es un proceso en marcha, pero para que sea bastante ineludible, sin duda ninguna. Pues hacia ese futuro vamos. Paco Vocero, gracias por haberme acompañado este lunes. Mañana más. Un placer, como siempre. Buenas noches, Manu. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. A las 10:03 de la noche vamos a hacer resumen de los asuntos más destacados de este lunes, primer día laborable de febrero. Lo hacemos con Jorge Dalla. Jorge, buenas noches. Buenas noches. El Comité Asesor del Plan de Emergencias se reúne mañana ante el riesgo de un fenómeno adverso. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de una probabilidad muy alta de lluvias intensas en toda Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá la reunión a la que se ha convocado al Gobierno, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a las confederaciones del Guadalquivir y el Guadiana. La reunión del Comité Asesor tendrá lugar en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, en Sevilla. El consejero de emergencias, Antonio Sanz, ha escrito que se abre una situación extraordinariamente compleja. La portavoz del 112 Andalucía ha hecho las siguientes recomendaciones. Recuerda estos tres consejos que pueden salvarte la vida en caso de inundaciones. 1. Evita desplazamientos. Si tienes que salir, infórmate del estado de calles y carreteras. Nunca cruces por zonas inundadas. 2. No te la juegues por tu coche. Evita sótanos, garajes y plantas bajas. 3. Si entra agua en tu vivienda, ve a la parte más alta. Si es posible, con salida al exterior para que pueda ser rescatado. Pide ayuda al 112. No esperes a verlo en las noticias. Actúa. Prepárate hoy.

El exsecretario de organización del PSOE, exdirigente de este partido, Santos Cerdán, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, han reconocido hoy ante el juez que se reunieron con Leire Díez. Lo hicieron, según han explicado, por unos audios que Díez, la conocida como fontanera del PSOE, decía tener de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. En esas reuniones con Leire Díez, la exmilitante socialista presuntamente buscaba trapos sucios contra la policía y los fiscales que investigan el entorno del PSOE. Así se desprende de uno de los audios que el fiscal Estampa entregó a la investigación. En la imputación de Memón, y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo, limpiese, sin límite. 10:10, Jorge, hoy es el día de la marmota, por cierto. Sí, y lo va a seguir siendo mañana y pasado mañana, etc. Porque repite el temporal, ¿no? Ha dicho la marmota, ¿no? Eso es lo que de momento vamos a tener aquí. Es decir, el día de lluvia que vamos a tener a partir de mañana se va a repetir los próximos días también en Andalucía. Pues confiemos que sea sin incidencias. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Buenas noches. 10:11. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 62.725, 62725, serie 23. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11, ahora y siempre, bien jugado. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 15 de enero de 1984. Y el número de la suerte, el 7. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer. Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero, desde el Palacio de Congresos de Jaén. Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. En Canal Sur Radio, la tertulia del Mirador de Andalucía. 10 de la noche, casi 13 minutos, con el menú que les hemos preparado, con todos los asuntos del día para entrar en disección. Vamos a abrir nuestra mesa de tertulia de debate de cada lunes con Paco Morón. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Javier Caraballo, buenas noches. Muy buenas noches. Y Estela Benot, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si no me equivoco y no tenéis otros requerimientos profesionales, los tres habréis estado en Sevilla cuando esta mañana parecía que llegaba el huracán del fin del mundo, ¿no? Totalmente. Ha sido además esto que hay una leyenda urbana que yo creo que es científica ya, y es que siempre llueve a las horas que va todo el mundo al colegio, a llevar a los niños al colegio, a los trabajos, y a la hora de salir, y eso es lo que ha pasado esta mañana, que es que la tromba de agua ha sido justo a la hora que las familias se ponen en marcha, y es que ha sido todavía más complicado con la que nos estaba cayendo, y yo creo que sí que estamos en el día de la marmota, porque es que es lo que nos espera todos estos días. A ver, el Día de la Marmota, que es algo muy interesante, porque se sigue hablando de esto, que es de final del 19, y se le sigue prestando atención. Acierta, por lo visto, el 40% de las ocasiones, pero lo que la predicción de la marmota hoy ha sido, como se ha alargado la sombra, si se alarga la sombra hasta la madriguera, es que el invierno se va a prolongar 6 semanas más. Pero esto es en Pensilvania. En Pensilvania es donde predice la marmota que se va a alargar el invierno 6 semanas más. De momento nosotros entonces aquí tenemos, menos, ¿no, Javier? ¡Qué alegría! Aquí de momento tenemos semana y media más de tormenta. Y nuestro barómetro siempre es el miércoles de ceniza, que todos los cofrades andaluces miran al cielo para ver si el miércoles de ceniza predice que vaya a llover en Semana Santa o no. Oh, qué largo me lo fías, Paco. Las predicciones señalan y siguen hablando, no obstante, de un invierno cálido, ¿no? pese a todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos diciendo, ¿no? La AMET avisó de que el invierno iba a ser cálido y, bueno, quizás es verdad que las temperaturas últimamente, estos últimos días sí están un poco más, más contenidas, ¿no? Son un poquito más altas, pero yo creo que... De agua ya, de sequía de momento no vamos a hablar, ¿no? Una vez más, Manolo, a lo que volvemos es a la influencia del cambio climático, porque tormentas ha habido siempre, pero ya están los meteorólogos diciendo que esta intensidad y esta violencia de algunas tormentas, estas rachas de viento, las turbonadas que se llama, como esta mañana, pues son muy preocupantes. Y sinceramente, yo creo que en Sevilla y seguro que en otros puntos de Andalucía Occidental, no sé si esta tormenta ha sido igual, pero esta mañana terminaba, o sea, llegaba un momento que te llegaba a asustar por la velocidad del viento. Y la gestión, desde luego, en el puente de mando, poquita broma, ¿eh? Mañana se reúne el comité del Plan Territorial de Emergencias y lo va a presidir el presidente de la Junta, que se quiere poner al mando de cada una de las últimas emergencias, inclemencias, incluso desgracias, como fue lamentablemente el accidente de Adamuz. Yo no sé lo que van a decidir ni tampoco lo que van a analizar, pero viendo las perspectivas que tenemos, la sensación que tengo es que van a suspender las clases probablemente, vamos, el miércoles yo creo que casi seguro, ya veremos el resto de los días, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, eso genera, por una parte, tranquilidad para la familia, pero por otra parte, unos inconvenientes domésticos para todo el mundo que veremos a ver. Yo pienso que eso es una de las medidas que van a tomar mañana. No lo sé, pero viendo el panorama que nos están pintando con tantos avisos rojos por todos sitios, pues la verdad es que eso es lo que se espera, porque hay un dato que hemos tenido hoy que es curioso, y es que los embalses andaluces por primera vez están soltando más agua de la que reciben. Y eso hacía años que no pasaba. Y eso quiere decir que estamos desperdiciando mucha del agua que a lo mejor nos hace falta dentro de un tiempo. Bueno, eso ya te lleva a una controversia con los ecologistas, que lo que sostienen es que el agua tiene que ir para los ríos y tiene que ir al mar, si no se quiere todavía agravar más los problemas de desequilibrio de la naturaleza. Pero en esto que apuntaba Estela, a ver, que este es un debate que no está resuelto desde mi punto de vista. A partir de la Dana de Valencia, las inquietudes de todos nosotros han cambiado. Hasta la Dana de Valencia venían muchas tormentas y muchas situaciones de alerta amarilla, una alerta naranja, y tampoco se tomaban muchas precauciones, entre otras cosas, porque muchas veces se declaraba esa alerta y después la tormenta pues no tenía la intensidad que se podía prever. O en otros casos, pues había inundaciones localizadas en sitios donde siempre hay inundaciones. Las últimas que ha habido en Andalucía, del Guadalete en Jerez y el Guadalhorce en Málaga, yo las conozco desde hace muchos años. Pero no es una desgracia como la de Valencia. A partir de entonces ya se ha creado en el común que cuando cada vez que hay una alerta hay que tomar medidas. Pero esto es lo que decía Estela. Entonces, si hay un mes, como casi llevamos, desde encadenando alertas amarillas y alertas naranjas, ¿los niños que van a estar un mes sin ir al colegio? No, bueno, déjame un momento. Que solamente alerta roja, ¿no, Javier? No. Déjame un momento, los tres, perdonad que os interrumpa, luego si queréis seguimos con este asunto que es bien interesante porque nos toca de lleno a todos. Tenemos un invitado esperándonos al teléfono y quería saludarlo, el europarlamentario por el Partido Popular, Juan Ignacio Zoido. Buenas noches. Buenas noches, Manuel, y coincido con el análisis que estáis haciendo. Ahí está lloviendo más que en Bruselas. Ya se puede decir eso, ¿no? Que en Sevilla llueve más que en Bruselas. Yo hoy, cuando he despedido a mi hijo Fernando, que se iba a clase a la universidad, no he visto llover más en mi vida. Y ya tengo unos años para poder hacer comparaciones. Y ha sido tremendo lo que ha caído. Después ha amainado un poquito, pero es porque ese torrente no podía durar mucho tiempo. Tenemos al señor Zoido esta noche con nosotros, no es porque no nos guste hablar con usted del tiempo, señor Zoido, pero le hemos invitado porque usted ha planteado en la Eurocámara una iniciativa que tiene que ver con uno de los asuntos más graves de los últimos tiempos en nuestra tierra y que nos ocupa desde desde hace 15 días, como es el accidente de trenes de Adamuz. ¿Y por qué digo eso? Porque hemos conocido que la Unión Europea hace 2 años ya se preocupó por el estado de las infraestructuras de alta velocidad en nuestro país, en concreto la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, que es en la que tuvimos que sufrir este accidente el 18 de enero. Y no solo eso, la Unión Europea facilitó financiación para la puesta a punto de esta línea, 111 millones de euros, y usted ha tenido la intención de preguntar en la Cámara a las instituciones comunitarias la finalidad que se ha dado ese dinero en nuestro país. Pues sí, porque concretamente una financiación tan alta como es la de más de 111 millones de euros procedente de los fondos FEDER que se concede a España para renovar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, tenían dos objetivos concretos. Uno, el sustituir raíles y traviesas, y sobre todo también el reconocimiento de que la línea era obsoleta en comparación con el resto de la red de la alta velocidad que hay en España. Por tanto, este era el objetivo concreto que tenía ese destino de los fondos europeos que se habían concedido. Sin embargo, no hemos tenido más remedio que dirigirnos a la Comisión, porque hemos visto que podía repetirse la película de que se hayan estado destinando estos fondos europeos a un tema que fuera totalmente distinto del objeto que presidía aquello. Porque, desde luego, el objeto era muy concreto, era financiar la modernización de la vía, y especialmente para sustituir los raíles y la traviesa. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Pues porque Óscar Puente llegó a decir en el Senado el viernes pasado que no cambiaron las traviesas del tramo en el que ocurrió el accidente. Entonces, lo normal es que nos preguntemos dónde han ido precisamente los 111 millones de euros que tenían como finalidad el sustituir las traviesas y los raíles. Por lo tanto, ese era el objetivo fundamental, porque además creo que esta sospecha que tenemos nosotros viene alimentada por el propio gobierno de España, porque desde que ocurrió el accidente el ministro ha salido siempre dando una versión distinta a la anterior. Eso sí, facilita muchos números, pero no aclara ninguna duda sobre cuáles han sido las causas del accidente y el mantenimiento de la vía. Y eso, pues sin duda alguna, lo que queremos es aclararlo. Los únicos que hasta ahora podríamos decir que han dicho la verdad, o por lo menos lo que con mayor contundencia están manteniendo sobre los hechos, es la propia Guardia Civil. Porque el ministro ha tenido también lo que yo calificaría como poco de una desfachatez el criticar al presidente de la investigación independiente de los hechos que han sucedido en Adamuz, que se trata de un ingeniero de reconocido prestigio y que no tiene perfil político ninguno, ¿no? Por tanto, esto nos ha preocupado mucho y ese es el motivo por el que hemos hecho estas preguntas a la Comisión. Porque la Comisión no se caracteriza por meterse en pelea y en riña entre grupos políticos aquí en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas, pero sí es muy cuidadosa con el destino que se le da a sus fondos. Por eso, como ya venimos un poco escamados con los destinos que han hecho de algunos fondos, pues queremos saber hasta el último céntimo qué es lo que han hecho con estos fondos destinados a mejorar la infraestructura de la alta velocidad Sevilla-Madrid, que parece ser que presenta no solo muchas deficiencias en el tramo donde desgraciadamente ha sucedido este trágico accidente, sino en otras muchas zonas. A ver qué es lo que han hecho, cuál ha sido el proyecto, y que de una vez por todas nos digan la verdad. ¿Tienen la sospecha de que el fin de estos fondos comunitarios no se hayan empleado debidamente en la reparación de la línea que conecta Madrid con Andalucía, pero también en otras, se lo digo porque hoy mismo hemos conocido la noticia de que Renfe ha decidido anular los tres últimos trenes de la tarde-noche de este lunes que conectan Madrid con Barcelona a petición de la propia DIF para acelerar, dice el gestor de vías, las tareas de reparación de una línea que es bastante más reciente que la de Andalucía. Bueno, yo la pregunta que hemos hecho ha sido al detector que en el año 2023 se había acordado que esta línea tenía que tener ya una subvención de estas características, que se aprueba en junio del año 24. Por tanto, en esta es en la que nos hemos centrado al ver esta concesión que se había hecho, y de ahí a que vayamos a formular concretamente esta pregunta. No queremos sembrar una duda de manera genérica sobre todas las infraestructuras. Sí es verdad que al ver hoy yo la noticia me ha alarmado. Dice, para asegurar el cumplimiento, digo, es que no se ha venido asegurando antes. Es que anteriormente, si no llega a pasar esto, no se hubiesen tomado estas medidas precisamente para que hubiera la tranquilidad por parte de todos los usuarios de los trenes de alta velocidad, pues que pudiéramos disfrutar de una infraestructura como deben tener, donde se garantice la seguridad de tantos pasajeros. La gestión de esos fondos se hizo a través del Ministerio de Transportes, cuando llegaron a España los fondos, dirigía José Luis Ábalos, que ahora mismo está en la cárcel, como usted sabe, y ha sido objeto de investigación si en empresas como Adif pudo haber personas contratadas gracias a los favores que tanto Ábalos como Coldo solicitaban. ¿Esa es la preocupación que ustedes tienen con el destino que se ha dado a los fondos comunitarios? Bueno, yo creo que el hecho de que haya habido una parte de las actuaciones que en un principio estaban previstas, dependiendo del propio concepto por el que se dan las ayudas, y pese a que se hubiese dado esa financiación por parte de la Unión Europea, yo creo que viene a alimentar la sospecha de que haya podido haber alguna desviación o que haya podido haber un mal uso. Yo no responsabilizo a ninguna empresa, no tengo datos sobre ello, pero lo que sí es verdad que con el historial que tiene el señor Ábalos, pues la verdad es que estemos sospechando que han podido pasar casas raras o que ha podido haber desviaciones de fondo, pues la verdad que no es descabellado. Señor Zoido, nos quedan unos 4 o 5 minutos, si no le parece mal, incorporamos a la conversación a mis compañeros Estela Benoz, Javier Caraballo o Francisco Morón, por si le quieren preguntar algo. Encantado. Estela, señor, adelante. Gracias, Manolo. Señor Zoido, buenas noches. Yo quiero saber, ¿cuándo tiene usted tiempo de margen para que le contesten a estas preguntas? ¿Cuánto tiene la Comisión Europea para aclarar este asunto que para nosotros es crucial, claro? Bueno, pues la verdad es que suelen tardar en algunos casos un mes y en otros hasta 2 meses tardan en contestar, porque tienen que comprobar por distintas comisarías todos los datos de los que ellos pueden disponer. Por tanto, es el plazo que se prevé, y desde luego nosotros actuaremos con luz y taquígrafo en el momento que tengamos la respuesta sobre estas preguntas que hemos formulado. Javier, ¿tienes alguna cuestión para el señor Zoido? Sí, a ver, una de las controversias de Óscar Puente es el significado de renovación, porque él decía que renovar, que es lo que se ha hecho, no significa sustituir todos los raíles, que la renovación es la comprobación de los raíles y la mejora de todos ellos. Por lo que yo he leído de la pregunta que se le hace a la Comisión Europea los 111 millones pedían el asentamiento, reasentamiento de muchos tramos y la sustitución de todos los raíles. ¿Con 111 millones da para renovar, sustituir toda la línea y ponerla nueva? Yo creo que evidentemente no. Por eso lo que reciben es una parte seguro de lo que debía costar el tema. Pero que el concepto por el que se facilita estos más de 111 millones de euros era para sustituir, como se dice expresamente, raíles y traviesas. y está claro que ahí él ha reconocido en un principio que eso, allí no se habían sustituido. Y lo que queremos saber con qué más datos tiene la comisión de las exigencias que le pudieron hacer al Ministerio de Transporte. Nosotros la desconocemos, pero por eso queremos que se aclare todo esto desde un principio. No queremos jugar con temas y acepciones terminológicas de qué es lo que se quiere hacer, porque ya, como antes acabo de comentar, el señor Óscar Puente ha cambiado ya en varias ocasiones de versión y por tanto no sabemos con cuál es la que se quiere quedar, ¿no? Entonces, por eso hoy lo tildan de bulo, pero yo creo que de bulo no se trata nada. Yo lo único que puedo decir es que publicó la comisión que la ayuda que se concedía era para sustituir raíles y traviesas. Pues sí, lo dice la comisión. Notificó la comisión que la vía estaba obsoleta respecto al resto de la red viaria española. Pues también, sí. Y dijo también el ministro que las traviesas del tramo accidentado no se han sustituido. Pues también lo dijo. Entonces, bulo no existe y lo que queremos saber es en qué condiciones se entregó ese dinero y qué proyectos han sido los que se han ejecutado allí para que haya podido suceder el trágico accidente, en fin, que yo creo que muchos lamentamos, por no decir todo el mundo lamenta, pero que desde luego alguna respuesta habrá que dar, porque no puede pasar los días sin que esto se aclare. Venga, una última, Paco. Señor Zoido, buenas noches. Dos cuestiones. Es importante, el señor Óscar Puente advirtió de que se había hecho una auditoría para saber exactamente cómo estaba el ministerio después de haber pasado por las manos de Ábalos. Entiendo que no se detectaría nada de esto, pero me preocupa mucho más el que la propia comisión, que la Unión Europea, al ser unos fondos finalistas, no tenga constancia de si se justificó o no esa inversión. O sea, ¿cómo se da ese dinero si no se ha justificado que realmente se ha destinado para lo que estaba destinado? O sea, bueno, yo creo que esto no es cuestión de esperar un mes ni dos meses, ¿no? Imagino que la justificación debe de ir ligada a lo que es la entrega de esos fondos, que son, es que son finalistas, además. Es que son, no es que le dan un dinero a España para que, bueno, atienda determinadas cuestiones, es que son unos fondos finalistas y usted sabe que cuando son finalistas hay que justificar que se ha destinado exactamente para lo que son. Porque incluso tenemos políticos en España que han estado en la cárcel por fondos europeos que no han sido utilizados de manera finalista para lo que eran, para otro, y se ha utilizado para otro cometido. Vamos a ver, está claro que los fondos que aquí se han concedido eran fondos finalistas, que los objetivos eran muy claros y que si los fondos no se han gastado en el objetivo que estaba marcado, yo creo que aquí puede llegar incluso a actuar, como es lógico, la Fiscalía Europea para investigar qué es lo que ha pasado. Pero ¿cómo no tiene constancia la Europa de que eso se ha hecho o no se ha hecho? Es lo que me sorprende. Bueno, yo me imagino que por parte del ministerio correspondiente habrán acreditado que se han hecho unas obras, por eso queremos saber, porque tampoco cuesta tanto trabajo recopilar toda la documentación que tiene que tener exclusivamente el Ministerio de Transporte, porque ellos lo que habrán hecho después es una justificación del pago que se han hecho contra los proyectos que se hayan adjudicado. Pero todo eso es lo que queremos saber. Pues estaremos al tanto de la respuesta que le ofrece la Eurocámara y la Comisión a esta pregunta que ha hecho y el destino que se dieron a esos 111 millones que de los fondos FEDER llegaron a España para renovar la línea de ferrocarril entre Andalucía y Madrid. Señor Zoido, gracias por habernos atendido y a ver si repartimos un poco más el agua entre Sevilla y Bruselas. Pues sí, por ahora va ganando Sevilla. Pero, en fin, hacía mucha falta también y, bueno, creo que no servirá de mucho como los acuíferos están ahora mismo rebosando. Nos viene muy bien. Sin duda, no hay mal que por bien no venga y no nos vamos a quejar de tener ese agua, pero que venga sin causar incidencias. Juan Ignacio Zoido, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Javier, Paco, Estela, reflexión al respecto de la investigación en torno a las causas y a la gestión de la línea ferroviaria que ya ha llegado a las instituciones comunitarias. A ver, a mí me parece muy relevante algo que, al margen de la polémica sobre el dinero, algo que se nos había ocultado, que es que la Unión Europea había detectado que la línea férrea que une Andalucía con Madrid, estaba la de alta velocidad, estaba completamente obsoleta y que había que sustituirla entera. Esto con esa contundencia, no sé vosotros, pero yo no lo había oído nunca. Que esto se haya producido y que se sepa desde hace años, pues no lo había producido. Porque tenemos que tener en cuenta que las mejoras en la vía férrea se producen a partir de principios del año pasado, cuando empieza a haber un montón de incidentes con gente que se queda toda la noche, la línea que se interrumpían, que era continuamente. Y entonces se empieza a hacer esas mejoras, que es la que hace el Ministerio de Óscar Puente con esa campaña insultante, que era perdonen las mejoras de esa campaña. Entonces, ¿cuánto se gastó el gobierno en la renovación de la línea férrea? Fueron más de 100 millones, fueron 200, fueron 300, es lo primero que tenemos que saber, porque si es una cantidad muy superior a los 111 millones de euros, es evidente que podrá justificar que no se ha malversado el dinero de la Unión Europea. Pero si se ha invertido menos de 100 millones de euros, que no lo sé, no tengo ni idea, pues entonces va a ser un problema muy grande. Pero bueno, al margen de eso, ya digo, ¿por qué se nos ocultó que la línea férrea, la Unión Europea ha dicho que estaba completamente obsoleta, a diferencia de la línea férrea del resto de España? Claro, porque más allá, como dices tú, de la posibilidad de que se haya malversado ese dinero, si este informe tiene 2 años, ¿cómo nos hemos tenido que enterar por la lamentable desgracia de un accidente que se ha llevado por delante? Es que las mejoras no empiezan hace 2 años, las mejoras empiezan hace 1 año. Así es. Es que estos son muchos datos, claro, y es muy difícil ponerlos todo en pie, porque como no sabemos efectivamente cuáles son de ahora, cuáles son de hace 1 año, nos hacen tal lío con las fechas que ya nos hemos perdido. Aquí, en lo que defiende el Ministerio, es que se invirtieron 750 millones de euros en renovar y en el mantenimiento, renovación y reparación de la vía que une Andalucía con Madrid. Eso es lo que dice el Ministerio. Claro, ahí pueden caber esos 111 millones, puede ser, claro, que se gastaran esos 111 millones de la Unión Europea. La clave es si se gastaron para lo que tenían que gastarse, porque como ha explicado el eurodiputado, no se trata de gastar el dinero así en general, sino que tenía que gastárselo en una cosa concreta. Si no se ha gastado para eso, porque dice que ahora no se renovaron las traviesas, pero se tenían que haber renovado, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ya ahí hay alguna cosa que nos genera ruido. Por otra parte, es verdad que no nos habían avisado que la infraestructura férrea estaba obsoleta, nos hemos enterado efectivamente ahora. Y estaban haciendo obras progresivamente, a la vez que se hacía que pasaban los trenes, pero. Y la verdad que todo esto se ha convertido en una espiral de obras, datos, fechas y traviesas, vías y balasto y todo en general, que al final lo que pasa es que no nos estamos enterando, por lo menos me parece que es muy difícil transmitírselo a los oyentes intentando explicar los periódicos, la obra, cómo fue, qué pasó y por qué estaba la línea y la infraestructura en esa situación, ¿no? Esto no solamente demuestra lo que estabais diciendo de que hay un informe que se ha guardado en un cajón para que no supiésemos realmente en qué circunstancias estaba la vía, ¿no? O las conexiones, en este caso, de Andalucía con Madrid, sino lo que ya decíamos la semana pasada, que por mucho el argumentario del señor Óscar Puente, como tanto el presidente del gobierno, de que se ha estado en 2 ruedas de prensa desde el primer momento y que se está informando, eso no justifica nada, porque realmente lo que han estado es mal informando, han estado creando un relato, engañando, porque han ocultado información. Por lo tanto, no ha habido transparencia, como defiende. Cuando se dice que ha sido un comportamiento ejemplar del ministro, porque desde el primer momento, es que usted puede dar una rueda de prensa y engañar al ciudadano. Ocultar información es engañar también. O sea, no decir la verdad. Por lo tanto, yo creo que todo esto lo que pone de manifiesto es que no ha habido la honestidad que necesitaba esta tragedia. Yo creo que sinceramente estamos pasando muy por encima de la falta de responsabilidad que se están asumiendo por parte del ministro en este asunto. Y que un presidente del gobierno en un mitin de partido, de su partido, alabar a la transparencia con la que actuó el ministro. Bueno, ¿qué transparencia? Si hace 2 años hay un informe que estaba advirtiendo lo que podía ocurrir y no se ha dicho nada. Si es que no ha sido capaz de justificar y ha dicho que es que no, me he equivocado porque le he dado la información tan rápido, he cometido un error. No, usted ha mentido. Usted no ha dicho todo lo que conocía. Usted no ha dicho la verdad. Usted ha sido capaz de enfrentarse con el presidente de la comisión. O sea, ha querido tirar por tierra constantemente todas aquellas informaciones que salían, que ponían de manifiesto que no nos estaban contando la verdad. O sea, yo creo que de verdad, todo esto, lo único que pone de manifiesto es que hay un relato sobre la mesa, pero que va a ser muy difícil que sepamos lo que ha ocurrido realmente. Es lo que están intentando, Paco, construir el relato, a ver quién gana el relato, como lo que se viene haciendo en política los últimos años, lamentablemente. De todas maneras, yo no tengo claro que no sepamos lo que va a pasar, ¿eh? Yo creo que sí lo vamos a saber. Vamos a saber al final por qué se rompió ese trozo de vía, que fue lo que parece que provocó el descarrilamiento y toda la tragedia que vino después, que todo el mundo ya que nos está escuchando sabe. Yo creo que precisamente están centrados en una cosa tan concreta como la rotura, analizar por qué, que si fue porque no estaba bien hecha la soldadura, por lo que fuera. Las circunstancias técnicas que fueran, están investigándolas y tienen el foco puesto. De hecho, ya tiene la comisión de investigación los datos sobre la mesa de la soldadura y todos los datos concretos de que, cómo se soldó, con qué material y en qué circunstancias. O sea que yo creo que eso sí lo vamos a saber. Que eso no quita para que todo lo demás sea un lío y no nos estemos enterando de nada. Eso son cosas que yo creo que son diferentes. Yo que tengo recopilado los sí. mensajes que pues yo viajo toda la semana a Madrid en esta línea. Y tengo recopilado y el primero que tengo es de noviembre del 24. Y a partir de ahí ya son sucesivos casi toda la semana, ¿no? Y a mí siempre me llamaba la atención porque decía, le informamos que debido a una incidencia, este por ejemplo, una incidencia en la infraestructura, otro, una incidencia técnica, otro, una incidencia operativa, y todo esto te informaba, su tren circula con 34 minutos de retraso, con una hora de retraso, con 15 minutos, pero siempre ponían diferentes excusas, incidencias así muy, muy genéricas, ¿no? Pero no sabíamos exactamente qué era esto otro que estabas diciendo, la Unión Europea. Dame un segundito, Caraballo, que os voy a hacer una suerte de déjà vu. Pérez Alcázar saluda a Jesús Vigorra, buenas noches. Buenas noches, querido. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, no coincidimos ahora en horario, pero mira, te escucho claro. Por las mañanas y ahora te hablo a través de las ondas hercianas. Y yo por la noche. Pero o sea, bien, bien. El cariño es el mismo. Por supuesto. Tenemos letras en Sevilla, Vigorra. Sí, llevamos 11 años, no, 10 años, y haremos ahora el 11 en octubre, después de esta semana de turbulencia que hemos tenido desde el día 25 de enero. Y bueno, pues hoy hemos presentado las nuevas fechas que serán, además vamos a ampliarlas una semana, del 5 al 9, en la primera semana de octubre o la segunda semana de octubre. Y bueno, pues vamos a seguir en nuestra línea con 1936, la guerra que todos perdimos. Y ya sin puntos de interrogación y sin ningún tipo de adjetivo. Sí, lo de las interrogaciones fue para templar un poco, porque parece que eso era, el título estaba dado de hace un año estaba el título dado, y no ha tenido ningún problema hasta que Uclés pues salta el día, bueno, la madrugada del domingo pasado. Entonces, para templar los ánimos, para ver si aquello, sobre todo para que, en fin, queríamos seguir adelante, pues se nos ocurrió los puntos de interrogación, la signo de interrogación. Y avisamos a que se pusiera, o sea que ha sido una pura anécdota dentro de lo que ha sido el devenir de esta semana, ¿no? Bueno, pues por si alguien lo ponía en duda quién había ganado esta guerra, te digo que habéis tenido 1,000 personas conectadas online para seguiros en directo. Bueno, nos alegramos y sobre todo la gente que nos ha defendido, la gente que ha escrito, muchas personas, compañeros de profesión, muchos, lo que ha tenido el revuelo que se ha montado, el debate que se ha abierto, que era precisamente lo que queríamos, porque en la introducción, un texto al programa, decíamos que queríamos abrir un debate que saliera a la calle para hablar sobre la guerra civil. Y después de lo que hemos vivido esta semana, yo estoy convencido de que este debate es más necesario que nunca, porque hemos oído cosas tremendas, tremendas. Un programa donde van 35 personas que hay de un lado, de otro. Y yo no he pesado ni medido, eso que lo hagan otros, pero creo que está muy ecuánime. Y entonces ahora pues salieron por ahí que queríamos blanquear el franquismo. Pero qué cosa más horrible. Es decir, la guerra, tú lo has explicado muy bien Arturo Pérez Reverte, ¿no? Claro, cualquier imbécil sabe en este país quién ganó la guerra, claro que sí. Pero era un poco lo que perdió el país a raíz de la guerra, porque hubo 200.000 muertos, cuenta Moradiellos, en su historia mínima de la guerra civil, en el frente. Pero es que en las retaguardias hubo otros tantos, o sea, otros 200.000. Y fueron sobre todo en el baño de sangre de los primeros meses, la calamidad que vivimos en un lado y en otro, en la retaguardia, ¿no? Y luego ya pues, los años que vinieron de la dictadura, el retraso de, sobre todo, la libertad de las mujeres especialmente, o sea... Claro que perdimos todo el país, ¿no? Ese es el sentido, entroncando con el espíritu de la transición, ¿no? Bueno, pues espero que se te haya pasado el mal rato, si es que en algún momento lo has tenido. También te digo, claro. Que he leído a Pérez Reverte decir que invitaba, como debe ser, a una mesa de diálogo y de debate como son vuestras jornadas, invitaba a Pablo Iglesias, que le ha faltado tiempo para desestimar la invitación. No hay mejor manera de hacer alarde de la democracia que no querer ni siquiera debatir. Sí. Pero no es la primera vez que lo invitamos, ¿eh? Así como Monedero ha venido en dos ocasiones. Bueno, tú lo sabes bien, que lo presentaste la primera vez que vino, que te voy a decir a ti, sí. Y que gracias a ti llegamos a él. Pues a Pablo Iglesias lo invitamos para Monarquía o República y lo invitamos también para otras, que no me acuerdo, pero yo lo he invitado y tengo su correo y su contestación, diciendo que, bueno, pues que declinaba respetuosamente la invitación. O sea, que no es la primera vez, no pueden decir que no hemos invitado a Pablo Iglesias como a todo el espectro político, ¿no? Y han declinado, entonces, bueno, pues ya está, pues nosotros seguiremos adelante. Y es ahora que diga él, como ha dicho hoy, que esto es una cosa organizada por la derecha y ultraderecha. Un debate sobre la guerra civil organizado por la derecha y ultraderecha. Y esa manera de ofender a los que estamos detrás, a la Fundación Cajasol, a la gente que viene ahí de gente, viene Julián Casanova, bueno, en este, pero en otros han venido. Julián Casanova, Enrique Moradiello, Juan Pablo Fusi, el general, teniente general Félix San Roldán, Maro Bravo, el Álvarez Tardío, y ahora ya me voy a los escritores que no me voy a demorarme, ¿no? Pero bueno, pero ¿esto qué es? ¿Cómo se puede hablar así, no? Yo estoy muy decepcionado, ¿eh? Yo creo que este país, vamos, fatal y Azaña. Ya lo dijo, ¿eh? Y si en la velada en Benicarló, ¿no? Uh-huh. Decía, ese montón de muertos que pedirán qué hemos hecho, ¿no? Pues ahí está lo mismo. Lo que pasa es que aquellos hablaban y habían sufrido la guerra civil. Y ahora, quienes cuestionan que se haga un debate, pues no lo han sufrido. Es muy fácil ahora hablar de la guerra civil. Bueno, pues sí. Repartida la entrada, el prólogo de A Sangre y Fuego de Chávez Nogales, que a más de uno le va a venir estupendo leérselo. Sí, sí, sí. Ya hicimos también unas jornadas dedicadas a Chávez Nogales. Creo que fueron las segundas. O sea que vamos tratando de abrir camino. Ha venido de todo... Aquí, Anguita, yo qué sé, muchos, tú lo sabes, los que han venido. Y bueno, que encontrarme con esto, la verdad es que es muy desolador. Pero bueno, vamos a hacer una jornada estupendas. Ánimo, porque ya hay fecha y seguro que con más motivo que nunca, gente deseando de escucharos. Te dejo, Jesús, sí. Que tendrás que descansar un poco. Sí, sí, sí, claro, para estar mañana ahí. Saludos a Paco, a Estela y a Javier, ¿eh? Lo que estaba escuchando. Le voy a dejar 10 minutos para decir algo. ¿Qué dice Caravaggio? Que te levantas a las 10 de la mañana. No, me levanto a las 6 y media. A las 6 y media. A las 7 y media estoy ahí con Juan Carlos cada mañana. A las 7 y media. Sí. Bueno, Jesús, pues te escuchamos mañana. Un abrazo. Y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, adiós. Un saludo. Nos quedan 12 minutos, queridos, y quiero hablar de esto, quiero hablar de la comparecencia ante el juez de Cerdán y de Hernando, y quiero hablar de la comisión de la DANA, a ver si nos da tiempo. ¿Tenéis un comentario sobre este asunto, aunque sea muy breve? Bueno, yo al margen de que ratifico mucho de lo que se ha dicho de la imbecilidad de estas posiciones, que el gran error que cometen Vigorra y Pérez Reverte es por intentar templar las aguas y los ánimos, ponerle interrogante al título, porque al ponerle interrogante a la España que perdimos, la guerra que todos perdimos, al cuestionarse eso, entonces cuando lo hace mucho más dudoso. Ahí se equivocaron, pero en fin, era simplemente una excusa que habían tomado, y en cualquier caso la cadena de dimisiones estaba hecha, porque así está hecha la política de cierta parte de la izquierda. La verdad es que ha sido una polémica que nos ha dejado todos un poco sorprendidos desde el principio, ¿no? Yo no sé hasta qué punto ha sido también una estrategia. Yo ya que dudo de todo y pienso que ha sido una estrategia de marketing de quien quizás estaba promocionando algún libro. Lo que pasa es que creo que la ha salido un poquito regular. Pero bueno, yo pienso que cualquier debate siempre es bueno. En la Radio Pública de Andalucía, que está detrás un poco de esto, porque Vigorra es un rostro reconocidísimo de Canal Sur Radio, pues claro, pues al final... quien tiene que debatir, hay que plantear los asuntos sobre la mesa y que cada uno exponga lo que quiera. Y quien no quiera debatir, pues al final se retrata. Todo el que vaya y sea capaz de escuchar a otro y decir lo que piense y rebatir sus argumentos, tiene el respeto del resto, es evidente. No, es un absurdo, y aparte yo creo que, los que han creado esta campaña, han montado esta campaña, además en un fin de semana apretando para intentar que se saliese con la suya y poner en cuestión todo, realmente lo que están teniendo es un comportamiento antidemocrático, ¿no? Porque ¿qué hay mejor que debatir o abordar las cuestiones y que cada uno se pueda expresar libremente sobre lo que piensa? Yo creo que es absurdo poner en cuestión una jornada sobre algo, siempre y cuando estén representando todo. Y es verdad que yo creo que estaban bastante equilibradas, y quizás la pena es que al final, con estos debates absurdos y con estas polémicas sin sentido, lo que consiguen es, primero, llamar ellos la atención, y segundo, que se tengan que suspender. Una cosa estaba prevista para esta semana y que se tenga que aplazar para el mes de octubre, ¿no? Yo creo que es una victoria absurda que ellos considerarán que han tenido, pero realmente lo que ha conseguido es retratarse y situarse como aquellos que no son conscientes de lo importante que es la España democrática que tenemos hoy en día, y lo importante es que se pueda debatir y hablar libremente y opinar de todo. Porque no vamos a pensar que quiere esto coincidir con una campaña de lanzamiento de una nueva obra literaria que sale a la venta el miércoles, ¿verdad? Eso no. Lo he dicho. Bueno, lo tuvo su premio también, ¿no? No, o sea, yo lo he dicho, Manolo, tú no lo querrás pensar, pero yo lo he dicho. Así que, en fin. Bueno, queridos, nos quedan 9 minutos. A ver, vamos a situarnos primero en, si os parece, en el Congreso, al menos un titular. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Núñez Feijóo en esa comisión de la DANA? El propio Feijóo ha llegado diciendo que sentía que era la primera sesión de control que iba a sufrir en el Congreso, anticipándose a un escenario futuro en el que se ve de presidente del Gobierno. Bueno, a mí yo me alegro mucho que sea un descreído antiguo de las comisiones de investigación, que además están degenerando una barbaridad. Carece de sentido total que se llame a la comisión de investigación de la DANA a la única persona que no tenía responsabilidad de ni en el gobierno de Valencia ni en el gobierno de la nación. Que no se llame a Pedro Sánchez o a la persona que presidió el gabinete de crisis como María Jesús Montero, y se llame a Feijóo para que cuente cuáles eran sus mensajes de WhatsApp con Mazón, pues no tiene ningún sentido. Dentro de eso, como no tenía ningún sentido, pues ha degenerado en una bronca monumental, en la que Feijóo, por lo que he visto, se ha fajado bien. Sí, yo coincido contigo, Javier, es que ha ido precisamente la persona que nada tenía que opinar ahí, porque es que no era su responsabilidad, no era su competencia, no tenía ningún poder. El único poder que tenía era un poder político orgánico por encima del presidente valenciano, que en este caso concreto, digamos que no regía, ¿no? Porque era una cuestión de competencia del presidente de la Generalitat. Que la jueza de la DANA le pida los mensajes para saber qué información podía tener, bueno, pues allá la jueza, ¿no? A lo mejor en su investigación considera que eso es relevante. Pero desde luego, desde el punto de vista político, yo creo que efectivamente no, Feijóo que no pintaba nada en esa comisión, y al final ha sido un poco desagradable. Para mí ha sido bastante desagradable el rato que he escuchado, porque era como una suerte de insultarse unos a otros para nada, para no llegar a ningún sitio. Es que no podían llegar a ningún sitio. Así que yo creo que es que las comisiones de investigación al final son simplemente espectáculos para reprocharse, echarse en cara todo aquello que tienen guardado durante este tiempo, ¿no? A mí lo que me parece cada vez más, no sé, hay mucha gente que parece que entienden que es un gran parlamentario y que es un, pero yo creo que lo de Rufián insulta a la inteligencia. O sea, yo creo que es desde luego el mejor Sancho que tiene Pedro Sánchez o el Partido Socialista en estos momentos. Yo sinceramente entiendo que este señor sea tan incapaz de entender cuestiones que están sucediendo en este país y siga centrado en lo suyo y que tenga esa actitud tan egoísta, tan insultante, tan irrelevante. Yo creo que realmente es de vergüenza lo que hoy hemos podido ver, ¿no? Creo que de verdad que Rufián se sobrepasa, ¿no? Escenifica demasiado, es un teatro constante o no sé a qué juega, porque me gustaría que escuchara alguna vez algún argumento real y que realmente anunciara alguna medida que él considera que se puede tomar o que se posicionara con fluidez, pero incluso sus comparecencias en el Congreso es el reproche, el echar en cara, el mirar para atrás constantemente, solo para un lado. O sea, yo creo, de verdad, yo creo que nos está tomando el pelo también este señor, ¿eh? Y hay gente que sigue creyendo que Rufián ha venido para reírse de nosotros. Y hoy ha tenido una actitud para mí insultante y de falta de respeto a lo que es la Cámara. Desde luego, lo que no es de gran respeto a una Cámara es escenificar una comisión de investigación que solo ha servido, como habéis dicho, para el insulto cruzado, ¿verdad? Ya sí, sabéis que eso, yo soy muy partidaria de las comisiones, ¿eh? Sí, pero no pasa igual con la... A ver, Javier. Sí, pero que no valen para nada. Pues sí, o sea, que son... Si las llaman comisiones de confrontación, yo lo entiendo. Pero comisiones de investigación no, porque no investigan nada ni tienen ningún propósito. Exactamente el mismo disparate que se produce en el Senado cuando el PP, que tiene mayoría absoluta, pues decide llamar a Paco Salazar por unas acusaciones de abusos sexuales que nunca terminaron en denuncia para la comisión del caso Coldo. Pero oiga, ¿esto qué tiene que ver? Es que no tiene sentido ninguno. Entonces, esto que siempre ha sido así, desde mi punto de vista, pues ahora ha degenerado ya en un descaro absoluto. Y se llama Feijóo, en vez de llamar a Pedro Sánchez o a María Jesús Montero, que sí tuvieron una implicación directa el día de la Dana porque les correspondía y porque estaban sentados en el gabinete de crisis desde la primera hora de la Dana. A ver, que nos quedan 3 minutos y al menos quiero que me deis un titular al respecto. Han estado hoy en el tribunal, tanto Santos Cerdán como Antonio Hernando, los dos han admitido que se reunieron con Leire Díez. Los oyentes que son muy formados saben que es la conocida como la fontanera del PSOE. Ambos han reconocido esas reuniones, pero también han dicho que no dieron reporte ni al Partido Socialista ni a Moncloa. Y eso que Hernando en aquel momento trabajaba en el gabinete de la presidencia del gobierno. ¿Creéis que esa información se la quedaron ellos después de haberse reunido con Leire? Bueno, Hernando ha dicho que sí informó a la jurídica del PSOE. Eso sí ha dicho. Hernando ha dicho que recibió alguna información que sobre la investigación de presuntamente que le estaba haciendo la Policía Patriótica a Pedro Sánchez y que informó a la jurídica del PSOE para ver si se tomaban algún tipo de... Pero la jurídica es un empleado del partido, no es un cargo político, ¿no? Correcto, una empleada del partido, para ver si había que tomar medidas y había que ir a los tribunales, había que denunciar algo. ¿Por qué digo esto? Baila. Porque ellos, han tenido que reconocer estas reuniones porque es que están grabadas. Entonces, por lo menos, para que no sea una mentira, sí, yo lo vi, pero no me acuerdo, pero no, yo no estaba, yo me fui antes, porque eso es lo que ha dicho Antonio Hernando, que llegó tarde y que se fue antes. Entonces, ¿qué reunión fue usted y quién lo citó? No lo sé, no me acuerdo. ¿Y usted por qué fue allí? No lo sé, no me acuerdo. Las reuniones que están grabadas es la que se producen a partir de la reunión por la que han comparecido. La reunión por la que han comparecido es la que tiene lugar en la sede del PSOE cuando Pedro Sánchez dice que se va a tomar 5 días de reflexión. Entonces se reúnen en la sede del PSOE el secretario de organización, Santos Cerdán, el director adjunto del gabinete de presidencia, que es Antonio Hernando, y la fontanera, que es a la que se le encarga el trabajo. Para mí, lo más relevante de hoy es que los dos han dicho que lo que aportó Leire Díez es unas cintas de la sauna, sobre la sauna del suegro de Pedro Sánchez. Uh-huh. Y esto me llama la atención, dos cosas, porque no tiene sentido que se hiciera eso en la reflexión, y por otro lado porque vemos claramente que hay una coincidencia de estrategia entre la Moncloa y Santos Cerdán. Paco, medio minuto. Nada, no, si no hay report, ¿para qué hay reunión? O sea, vamos a ver, o sea, sinceramente yo creo que es una manera de estuve, pero no me enteré de nada, ¿no? Y no sirvió para nada, ¿no? Yo creo que hay que cogerlo con pinza, porque entiendo que la investigación llevará más allá, ¿no? Y sabremos qué es lo que ha sucedido. Y que, por cierto, Leire a lo mejor miente menos de lo que parece. Y la propia Leire dijo que era el brazo derecho de Santos Cerdán. Claro. Sí. Bueno, esto es lo que ha dado de sí este día. Seguro que vendrán muchas más cosas para analizar. Paco Morón, Javier Caraballo, Estela Benó, gracias por haberme acompañado esta noche de lunes. Un abrazo, buenas noches. Que paséis buena noche, y a todos nuestros oyentes, mañana a las 8 de la tarde volverá El Mirador de Andalucía. Que pasen buena noche. Hasta mañana.